¿Qué pasaría si un día te despiertas y descubres que cada vez que dices un chiste se convierte en una ley oficial del país? Uy, eso sería muy chévere. Imagínese usted por decir algo que yo diga que siempre el saludo tiene que ser con un beso en la boca, con lengua, pero riquísimo. ¡Ay, qué picante! Con el chiste de Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, y ese es el chisme, este es el chisme o lo que surja. Soy Daniela Padrón, su cómica de confianza, y hoy estoy súper bien acompañada con una comicaza internacional que viene desde Colombia, nada más y nada más que la gran Sorce. Sorce, ¿tienes segundo, tienes en tu nombre artístico hay un apellido? Sí, bueno, lo que pasa es que mi nombre realmente es Sorcelina Valencia Jiménez. Ay, me gusta Sorcelina. Entonces, pues como para abreviarlo, porque todo el mundo me pregunta, ay, usted es monja, ay, ¿por qué tan largo? Ay, pues, le cambié el sol, entonces yo le puse Sorce, y ya como que ¿Y hablas de eso en el monólogo? Sí, sí. ¡Qué buenísimo, Sorcelina! Hablo de eso, de mi nombre en el monólogo. Y luego de Sor tiene poco, la verdad. Mi mamá quería que fuera monja, pero qué pesar. Ha sido todo lo contrario. Sí. Bueno, Sorce, más adelante vamos a hablar un poquito más de ti, pero ahora vamos a comenzar con los huevos. Vamos al turrón, como dicen aquí en España, directo al grano. En Colombia se dice 2 cucharadas de caldo y mano a la presa. 2 cucharadas de caldo y mano a la presa. Presa. ¿No? Mira, a comer. A comer. Exactamente. Bueno, este juego es el que prefieres. Yo te voy a poner 2 opciones, A o B, o sea, una o dos. Y tú tienes que escoger una de las dos. No puedes fusionarla ni inventarte una tercera. Y luego me tienes que argumentar por qué vas a escoger esa. Bueno, sí. ¿Sí? Está bien. ¿Estás ready, preparadísima? Yes, ready. Vamos para allá. ¿Qué prefieres? ¿Tener que hacer un monólogo con un loro en el hombro que repite todo lo que dices? ¿O hacerlo con un teleprompter que se adelanta 5 segundos a lo que piensas decir? Yo creo que con el teleprompter. ¿Sí? Sí, porque pues él se me adelanta, pero si yo también, eso me daría pie a yo hacer como otro remate, ¿cierto? Porque él da el remate, o sea, da mi remate, el que yo iba a decir, lo adelanta, pero si yo me le improviso, entonces ya sería con 2 remates y quedaría mucho más chévere el chiste. ¿Tú crees que no te confundirías? De veras, sí que estás apenas con la premisa y ya te está lanzando el teleprompter la remate. Toca uno ahí mismo, en el mismo momento, ver a ver cómo uno improvisa. Es que también. Es ágil, Sorce. Toca uno ahí. Tú sabes que te va a ir bien, más bien el loro ahí al lado. El loro ahí, no, imagínate uno poner el loro ahí. Claro que también el loro. Sería muy gracioso. El loro además. Sería muy gracioso también, porque, claro, diría, como los loros siempre repiten, entonces. Quiero cacao, cacao, cacao, cacao. Entonces imagínese algo que fuera muy chistoso y él lo vuelve a repetir. Como, también sería muy claro, grande. Y la gente que le cuesta a veces pillar el chiste, el loro lo repite y dice, ¡ah! ¡Claro! Tiene su doble filo la gente. Y entonces, pero igual te quedas con el teleprompter. Sí, me quedo con el teleprompter. Pero tú no dices, ay, qué fastidio, si yo me sellé a mi monólogo, no tengo ni que verlo. No, pero a veces no, los monólogos no le salen a uno todas las veces iguales. Es verdad. A veces yo, por ejemplo, tengo un chiste y en unas partes funciona, en otros, uy, la gente se muere, se cae en las sillas de reírse, y en otros, la gente se queda como así, ¿qué pasó ahí? Entonces. Bueno, ayer estuviste en el Para que nos conquiste, se te fue muy bien. Hoy vas a ir a un Open, esperemos que te vaya mejor. Ahí en el en Para que nos conquisten. Yo tiré un rematico y no lo vi como, o sea, como que no me funcionó mucho. Y yo, ¿qué pasó ahí? Entonces yo preguntaba y me dijeron, no, es que como que ahí nos quedamos como en veremos. Pero es cuando uno hace el copa, ¿cierto? Ah. Pero entonces como que no lo cogieron, pillaron. No lo pillaron y bueno. Pero le faltó agilidad al público. Sí. A lo mejor hoy están diciendo, ¡ah! Mira lo que dijo. Esos son chistes tardíos. Cuando uno, pues, cuando uno va en el bus para la casa, uno está pensando, ¡ah, claro! Sí, ahí está el chiste. Claro. Así es. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que subas al escenario suene una canción de reggaetón inapropiada para el momento, o que cada vez que bajes del escenario la gente te aplaude pero creyendo que eres otra persona? No, me gusta que me aplaudan por mí. No, que suene un reggaetón inapropiado. Inapropiado. Por ejemplo, a veces uno termina ahí. Hay monólogos que uno en cierta parte no lo termina con el remate así final, histórico, sino que lo termina como con una reflexión, con algo así. Imagine donde salga ya Maluma, ¿cierto? Una canción. Una comedia, queda divertido. Sí, quedaría divertido, pero la gente que pasó ahí, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? Vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Y pasamos el rato, imagínese, y uno algo con algo trascendental, y todo el mundo está que pasó ahí. Entonces, claro, ahí sería doble chiste. Está bien. Siempre hay que buscar, pues yo siempre le busco como el porquecito del doble chiste o del contrarremate. Muy bien. Cierto. Entonces se queda con... con el reggaetón. Bueno, nos quedamos con el reggaetón. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que te rías se escucha una carcajada pregrabada de sitcom? ¿Sabes? Como las de las series americanas. O que cada vez que alguien haga un chiste malo, suene un grillo en la distancia. Yo creo que el sitcom. ¿Sí? Sí, porque eso es de antaño, de la época mía. No, la carcajada. La carcajada. Porque sí, es algo de antaño. Y por lo de mi época. Sí, de muchacha, antes me da nostalgia. Y otra porque... volvemos a lo del chiste, a veces... pero te debe sentir bien raro, porque por lo menos te escuchas el grillo, dices, bueno, un grillo lejano por ahí, pero de pronto las carcajadas tipo sitcom, qué yuyu, ¿no? Pero entonces, estar haciendo la vida normal y de pronto... te asusta. No, pero ahí está lo que decimos del chiste. Si uno... de pronto el chiste quedó flojito y con la carcajada, pues entonces como quedó... uy, la carcajada como que ya lo refuerza. Entonces, sí. Pues digo yo, es mi opinión. Pero eso es en tu vida, en todo momento. Sí. Sí, no te importaría. Ah, no, ¿cómo así eso? Yo pensé que era en el chiste nomás. O sea, cada vez que tú te rías, se escucha la carcajada pregrabada. Pues sí. Ya, yo creo que uno se acostumbra ahí como igual el subconsciente que está burlando de uno. Por lo menos no te vas a reír sola. Sí. Si de pronto un chiste nada más te gusta a ti, te ríes. Y que en un momento de eso se le olvida la carcajada, reírse y uno, ¿qué pasó? Está mi compañero. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que vayas a comprar algo en una tienda tengas que contar un chiste para pagar, o que cada vez que uses el transporte público te pidan improvisar una rutina de stand-up comedy? Pues eso siempre le dicen a uno, ¿cierto? Ay, es que ustedes... Cuéntame un chiste. No, yo prefiero pagar con chistes, pagar con risa. Es que claro, porque al final, de pronto el ticket me lo dan con final feliz. Entonces imagínense. Sería bueno. Y tú en el día, bueno, preparándote los chistes, voy a la compra, voy a hacer la compra, tengo que preparar unos chistes. Y si va y me gustan los tickets, imagínese, yo voy y compro de a poquito la gaseosa, luego el arroz, luego... Y así te vas preparando la rutina, tú vas a ir al supermercado, ahí pruebo yo material. Y el final feliz. ¿Qué prefieres? ¿Actuar solo en shows donde el público no puede reír en voz alta, o en shows donde el público solo puede expresarse con sonidos de animales? Bueno, ya hay risas con sonidos de animales. Hay gente que se ríe como un cerdito, hay gente que se ríe como un pájaro, como una gaviota apareándose, como mono. Hay muchas risas. Sí, como el pavo real, sería muy bueno. Sí. O el rugido del león, ¡guau! Si les gustó, si no, sería bueno, imagínense, tenía su propio zoológico. No se lo imaginen, allá en el teatro, uno mirando ahí todos con el pavo, uno se imagina el pavo, el león, el otro que tiene cara de ganso, nariz de ganso. Entonces ahí. ¿Qué risa sería la mía? Del pájaro, yo creo. Del gallo, imagínese usted, ¿qué cree que? Entonces, ¿prefieres que la gente se ría como sonidos de animales o que se ría muy tímidamente bajito así? No, que como sonidos de animales. Sonidos de animales mucho más divertido y ahí. Mucho más imagínate divertido. Todos los chistes que puedes sacar. Claro. Ay, mira, ahí está este que se ríe como un cerdo, este que no sé qué. Y hacer chistes. Como el burro, imagínate un burro rebuznando allá. hay gente que se ríe sí. así. Sí. No, y es que hay muchas clases de risas. Usted no ve que la gente tiene unas risas que uno dice, se quedan secos y uno sale unas gallinas y uno se ríe, pero ¿estás qué? Parece como... Entonces, sí, más porque por ahí derecho lo divierten a uno. Bueno, estamos aquí con Sorce, que ha venido de visita, está ahora de vacaciones en Madrid. Ayer estuvo en el Pa' que nos conquistan, hoy va a estar en la parroquia y bueno, está dando vueltitas por aquí haciendo comedia. Sorce, ¿eres una colombiana que vive en Lanzarote? Sí, Lanzarote. ¿Cómo terminaste ahí? A ver, pues yo estuve haciendo como una gira más o menos de cuentos y de comedia. Estuve en Cuba, bueno, en varias partes, países latinos. Llegué de México y yo dije, me voy a ir a conquistar Europa. Muy bien, la reconquista. Sí, nos conquistaron, me voy a conquistar todos los españoles. Muy bien. Y entonces, pues después de estar con en Asturias, en varias partes, como que Lanzarote fue lo que más me llamó la atención por el clima. Ah, claro. Pues porque es una isla pequeña. Sí, y me acomodé allá en ese momentico. Estoy como acomodadita ya, me gusta. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Mira, aquí nos está escribiendo María José Díaz Valencia. Dice, porque ella todo le saca el chiste, cree que es la charla. Sí. Muchas veces, cuando yo a veces converso con mis amigas o con la familia, me preguntan algo y entonces yo respondo y me dice, pero ¿es en serio o es chiste? No, en serio, entonces no me creen, a veces no me creen cuando estoy diciendo la verdad. Porque crees que estás de broma. Sí, no, es una mentira, no, en serio. Y bueno, entonces, aquí está María Zurín Cuentos, Yali Jiménez Uribe. Madre mía, tiene más nombre, parece una monarca. Dice que saluda de Medellín, abrazos, Sor Comedy. Gracias, Some Cachete. ¿La conoce? Sí, claro. Muy extraño mucho Colombia. Sí, extraño mucho Colombia, pero yo extraño todo, o sea, yo soy acomodada, yo donde llego allá me siento súper bien. Claro que en Colombia uno está en su salsa, ¿cierto? Su comida, su gente, y es muy bueno, pero aquí me he ido adaptando. Aquí dice, esa es mi hija. Sí, Some Cachete, esa es mi mamá. Le decimos Some Cachete porque ella es muy creída. Es así de dedo parado, yo sé que... Sí. ¿No? Y le gusta todo lo caro, ella es así. Entonces ella, un día le preguntamos que cómo se decía el nombre de ella en inglés. Y dijo, Somarre. ¿Como francés? Sí, Somarre. Y entonces ya nosotros, cuando nació mi nieta, le decíamos, todos empezamos a decirle Somerri. Entonces, la niña recién, pues nada, pues ya hablando, le decía, mi mamita Some, entonces ya todo el mundo le dice Some. Entonces yo le puse el caché, porque Some caché de dedo parado, mi caché, entonces le decimos Some cachete. Ese era el apodo que le decimos. Qué bueno. Cachetico. ¿Cómo es el público de comedia en Canarias? A ver, es como un poquito receloso, sobre todo las mujeres son muy como reservadas, por decir algo. Sí. Sí, intentan. Este ambiente caribeño no se siente en el público de la comedia. No se siente el ambiente caribeño. Las mujeres son como un poquito reservadas, pero cuando una de tantas suelta la risa, ya como que las contagia, pero si se quedan calladas, son como, uy, esta que está diciendo, pero con ganas de reírse. O como miran para todos partes con... Hasta que no le dan licencia para reírse, sí, no se ríen. Sí. El público allá, sobre todo para las mujeres. Por eso se apaga la luz, ¿lo sabes? Ah, a ver, sí. No, yo... Yo ayer cuando... Lo primero que estuve pendiente antes de comenzar la función es apagar las luces del público para que la gente se pueda reír con naturalidad, porque si no le da vergüenza que la vean riéndose. De, ay, mira, ¿de qué se ríe esta o la otra? No sabes quién se está riendo de qué. Sí, yo por eso les digo que no lo tomen nada personal y que se rían y la disfruten. Porque normalmente siempre uno, de cualquiera de los chistes que uno dice, siempre conecta con alguien. O sea, alguien le ha pasado, o a un amigo, a un familiar. O conoce a alguien, esa persona dice, ay, como mi tía, ay, mira, como mi amiga. Entonces, o a ellos mismos. Porque es como cuando uno pide un remedio, ay, venga, ¿qué sirve para el hemorroide? No es para mí, es para un amigo. Amiga. Es para un amigo. Es eso. Sí, pero yo pues, yo pensaba de las luces y mire que llevo un poco de tiempo en esto, en los cuentos y todo, y yo decía que las luces tan apagadas era pues como para poder que se viera un reflejo más bonito y todo, pues las luces tienen mucho que ver también, sí, en el espectáculo. Porque genera intimidad. ¿Notas alguna diferencia entre el público de Canarias y el que visitaste ayer? Total, aquí hubo mucha complicidad con el público, me sentí muy muy bien, aunque allá también. Cierto, pero no lo he hecho tanto de noche, sino más que todo en el día. Ah, pero es por eso, claro. Puede ser por eso. Es la luz. Sí. Tienes que probar a hacerlo de noche allí. No, probarlo hacer de noche. La comedia es mundo nocturno. Sí. Y si es de día, ¿y qué tiene que ser en un sitio oscuro? Sí. Eso es de pronto lo que ha pasado allá. Pero pues igual me ha ido bien también. Si nos ponemos a... Bueno, mira que sí te ha ido bien, que ganaste un concurso organizado por la gente de Igualdad y Diversidad LGTB, sí. Me lo comentaste ayer, en Lanzarote, con una obra, ¿no? ¿No fue de teatro o fue una obra de comedia de tipo stand-up? No, es un... bueno, es un mini guión que lo vamos a rodar inclusive este año. O sea, que sí es una obra teatral. Sí, más o menos como un corto, corto de cine, más o menos. Es lo que se da con la asociación Lánzate, que es de igualdad, pues, es muy bueno, y pues me lo inspiró una compañera, inclusive mi profe de comedia de Colombia, fue como una inspiración con ella, y bueno, ya yo lo ambienté en La Graciosa y en Lanzarote, en Arrecife, y sí, me lo gané y me fue muy bien y me puse muy contenta. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues yo dije, ay, no, ¿será que si lo hago? Y el último día, me puse a escribir como a las 2 de la mañana, dele. Y bueno, mi hija me ayudó ahí como a corregir cositas. Y sí, lo mandamos. Y le pusimos pues un poquito de ficción y de todo, pero no salió súper bien y a ellos les encantó. Qué bueno. Sí, bueno, imagínate que sí les encantó, que al final obtuviste el premio, sí, que eso es súper importante. Y la idea, ¿cómo surgió? O sea, me dijiste que era... una profesora de comedia que es LGTB. Pues mi profesora de comedia es una tesa. ¿Puedo decir el...? Sí, claro, aquí Estefanía Useche, ella es una comediante muy buena, muy famosa en Colombia, mi mejor amiguita. Y pues contando, como somos tan amigas, entonces contando como la historia de ella cuando era niña, porque ella es lesbiana, y entonces cómo surgió ese bullying en el colegio, la familia, pues todas esas cosas, todo lo que sufrió, los atropellos, la pobreza extrema, pero no eso la llevó pues a ser lesbiana, sino que ella tenía siempre ese chico ahí como adentro. Y entonces el tema del mini guión era ese, educación sexual y diversidad del LGTBI. Y entonces me puse yo, qué historia de cuáles, porque yo siempre he sido estilista, soy peluquera de toda la vida, y entonces siempre me crié con dos chicos de todas estas, de toda la diversidad, pues, chicas y chicos. Y entonces yo dije, bueno, tengo historia de este, y yo no, esta, porque esa fue inspirada, porque ella luchó, es comunicadora, también trabaja en una emisora de radio, entonces una tesa. Entonces yo dije, esta vieja inspira, porque ella no se quedó ahí en ser la bobita del barrio, no, inspiró y mire hasta dónde llegó, a lo que ella quería. Qué terminó bonito la carrera. Entonces yo dije, no, esta es. Y con lo difícil que ser en parte de la comunidad LGTBI en Latinoamérica, yo sé que por parte de Venezuela, en Colombia supongo que será más de lo mismo, que es muy duro. Es muy duro. Hay mucha homofobia. Demasiado, sí, es verdad. A mí, por ejemplo, cuando yo salía con ella, ay, mira, la se volvió cacorra. Entonces, ese era el costo. Sí, una vez un amigo por Instagram, nosotros tuvimos un programa de radio juntas, uh-huh. y un poco de comentarios cuando un amigo, pues muy querido, me escribió ahí, que muy bonito el programa, tata. Cuando me dices que, uy, Sorce, yo no sabía que a ti le gustaban las chicas. Y pues, o sea, tan, no sé, tonto, pues, uh-huh. ¿y qué le importa? O no solo eso, sino que... Y bueno, yo le dije, no, ella no es mi pareja, simplemente trabajamos juntas. Pues igual yo no debería ni haberle respondido, pero bueno, no sé, pues... Claro, y es que además tú puedes tener amigos y amigas, amigues, amigos, claro, amiguis, sí. O sea, lo que sea. Yo, y tengo muchos y muchas. Muy bien. Sí, porque yo digo que los amigos no se condicionan. Así es. Eso es. Bueno, actuaste ayer en Si Saben Cómo Nos Ponemos Para Que Nos Conquistan. Esta semana en Madrid, ahora vas a ir a la parroquia. ¿Qué tal está siendo la experiencia? Muy buena, muy buena. Sí. Y gracias a ti, pues, porque desde la primera vez que te llamé, que recibí pronta respuesta, yo, pues me pareció muy bonito eso, porque muchas lo dejan a uno en visto. Amigas que conocí, por ejemplo, en Colombia, amigas no, pues que personas que conocí en Colombia, comediantes, y luego les escribí cuando estaba, por ejemplo, en su país, en Panamá, o en, les escribí que estaba ahí, me dejaban en visto, o sea, como muy celosas. Y mira que vos me respondiste y después luego mira, de una sí, puedes venir. Entonces eso me parece muy bonito porque yo creo que para todos hay un lugarcito. De pronto hay unos más buenos, otros peores, pero para todos hay un lugarcito. Claro. Entonces yo creo que eso es oportunidad, la oportunidad no se le niega a las personas. Es verdad. Mira, ¿y cómo fue tu historia en la comedia? ¿Cómo llegaste allí? A ver, bueno, es que yo soy cuentera. Yo empecé fue con la cuentería. El cuentacuentos de Colombia, sí, que es como una profesión también muy arraigada. Muy arraigada, yo ya de la. De hecho, los colombianos que conozco, que son cómicos aquí, muchos vienen del mundo del cuentacuentos. Sí. Soy de la Corporación Cultural Viva Palabra, terminé mis estudios como cuentera profesional. Y cualquier día uno de los compañeros, pues él también es cuentero, pero él se dedicó más que todo a la comedia, Juan David Pascuales. Él me dijo, no, pues voy a hacer un tallercito. Perdón que me ahogué. No te preocupes. Aquí estamos en casa. Todo espontaneidad. Entonces, y todo bueno. Entonces, Patricia, una compañera también, me dijo, vamos a hacer taller juntas. Uh-huh. Vamos. O sea, estudiaste para hacer esta. Sí, también. Entonces a mí me gustaba mucho como meterle un poquito de piquita a los cuentos, pero no veía como el, como, pues, o sea, como que sí diera risa. Inclusive una vez en un concurso de cuentería, uno de los jurados me dijo que, me criticó eso, me dijo que yo intentaba hacer charla, pero que no lo lograba en el cuento. Uy, güey madre, eso me dijo este güey madre. Yo que, ¿cómo que? ¿Qué quiere decir? Intentabas hacer charla. Que yo quería buscar la risa en el cuento, pero que no lo lograba. O sea, como que no hacía como el remate, digamos, bien, ¿cierto? En el cuento. Entonces yo me puse como tan, y yo no, ¿cómo así? Yo no voy a ver. Y me puse a estudiar comedia con este chico, y hice todos los niveles con él, de improvisación, de todo eso, y bueno, y con él hice mi primera rutina, me gradué con él, me fue muy bien, pero al principio yo contaba como, o sea, era como un cuento, porque todavía traía la trayectoria de los cuentos, y bueno, ya empecé, y ya luego me hice, y ya le dije a Estefanía que si ella me tallereaba, y tallereamos. Y bueno, y ahí con los dos fui surgiendo. ¿Cuántos años llevas ya en la comedia? Pues serían tres, bueno, 2 años y medio, junio serían 3. ¿Te atreves a contarme tu peor experiencia sobre el escenario? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Un día que caen me tiran tomates. ¿Tiraban tomates? No, casi digo yo, como dice el chiste. Ah, vale. Yo pensaba que literalmente tiraban tomates. ¿Y yo qué? No, pero es que me bajaron del escenario bajada. Pero pues no. Pero te abuchearon. Me abuchearon. El público te bajó. Ajá. Pero resulta que yo le dije a un muchacho Que que... no llores. No te me pongas a llorar, que no era la intención, es No, no, riendo. no llore, pero Pero casi. yo estaba aquí mata Y como ahora ya vas que... a llorar hoy. ¿O es el maquillaje? No, el maquillaje, estoy ¿O es que así, es me porque están estás sudando recordando? los ojos. Ahora ya tengo miedo, no sé si es el maquillaje, si estás recordando la historia y te han dado ganas de llorar. No, no, imagínate que entonces yo le pedí ayuda, él también tiene una emisora, yo le dije, me lo presentaron y él me dijo, sí, me ilusionó toda. Yo bien vieja y me pone a vivir de ilusiones con una peladita chiquita. Ta, ta, ta. Y me dijo, sí, la voy a montar en tal parte, le voy a hacer escenario, ta. Y llego yo a toda animada, pues así, pero con toda. Cuando llego no había escenario, una cantina llena, sí, de borrachos, llena, llena, llena. Yo bien enana y todo el mundo, y me dijo, bueno, ahí usted va a enfrentar ahí un sonido recontra malo. Pues Me fue todo en contra de la no comedia. le estoy echando la culpa, porque es cierto, dicen que no es el trabajador, sino no es la herramienta y no el trabajador, pero no. No, no, no, no, así no se puede trabajar. Muchacha, y este llega y tal, y cojo yo el micrófono, saludé, bueno, ta, ta, y todo el mundo, sí, pero no, nadie veía de dónde era que hablaban. Pues, imagínate, yo, y una vieja, Dramático. pues imagínate, y una vieja, hijo de madre, para no decirle, llega y dice, no, vaya para su casa, que la saque, ponga música, música, música, música, y yo, bueno, chao, hasta luego. Yo salí con la cola entre las patas y yo dije, no, no. O Bueno, sea, yo me justifiqué, yo mismo, yo dije, no, de y las la... experiencias malas se aprende. ¿Algún proyecto, tus redes sociales ya para que te promocionen? Nos despidamos que te tienes que ir corriendo. Ay, sí. Así que ya es hora. Bueno, proyecto, pues espero montar, espero no, estoy en esas de montar un espacio en Lanzarote y yo sé que va a funcionar y hacerlo del rodaje, pues terminé yo. Y bueno, mis redes, arroba Sor Comedy, Sor Secuentera, ¿Source Comedy o Sor Sor Comedy? Comedy, Ah, es Sor Comedy. Ah, Sor vale, con Comedy, Y. arroba Sor Como la monja de la comedia, Sor Comedy. Comedy, con I. Con Y, así, comedy en inglés. Sor Comedy. Y bueno, Sor Secuentera en YouTube. Y bueno, y los que me quieran seguir en la calle, Que la sigan. Ella está con ganitas de que la sigan por la calle. Pues nada, ya saben, sigan enseñando los dientes por todas las plataformas digitales, iVoox, Spotify y sobre todo por Agora Sol Radio, por www.agorasolradio.org. Y nada, síganme a mí como Dianela Padrón en todas las redes sociales, La Padrón Comedia en Facebook y arroba Dianemas en Twitter. Pues nada, María. que Esta tengo muchacha muchas está redes muy bien sociales. enredada. Tengo muchas redes sociales y bueno, sigamos enseñando toda la dentadura. Hasta la Claro. próxima. Gracias, Sorce, por haber Bueno, venido. gracias a la Ya sabes que esta invitación. es tu casita aquí en Madrid, tu casita hermosa, Agora Sol Radio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por aquí volveré. Hasta la Bueno, próxima. Chao, hasta la chao. próxima.